en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en esta edición especial de Sol y Navidad. Por tanto, estamos desde la Plaza de Baix del Ayuntamiento de Elche con todos nuestros patrocinadores y colaboradores que han hecho posible pues el hecho de que acabe de llegar precisamente nuestro medio de transporte con todos los alimentos que han llegado directamente desde algunos de nuestros patrocinadores y colaboradores, como Grupo Paredes Automoción, como Club Deportivo Squash, también Grupo Serrano Automoción, el Centro Comercial La Aljub, el Corte Inglés, todos los paquetes que están descargando ahora los compañeros de Conciénciate y que desde aquí agradecemos enormemente para que bueno, pues los vayan distribuyendo a las personas más necesitadas en estas fechas y en próximas fechas también. Todavía tenéis tiempo hasta las 2 de la tarde, que vamos a estar aquí en directo para traer bueno, pues paquetitos, para traer bolsas con alimentos no perecederos. Bueno, pues el programa Elche en Punta, que hoy lo realizamos desde aquí, desde la Plaza de Baix, y en este sentido destacar que hoy vamos a tener también protagonistas. En unos minutos hablaremos con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, también con la máxima autoridad de nuestra ciudad, con el alcalde de Elche, Carlos González. Y en este día especial, día 23, bueno, si no os ha tocado la lotería, no os preocupéis, que aquí nos tenéis a nosotros y vamos a estar, como siempre, cada día. Con la sintonía ya de titulares, con la producción de José Antonio González y con el apoyo de todos los compañeros de la casa, de tele, de radio, de web, departamento comercial, departamento técnico, gracias a ellos estamos pudiendo hacer este programa y Sol y Navidad durante toda la mañana de este día 23, y es un gustazo seguir viendo cómo descargan desde Conciénciate los alimentos, las cajas de alimentos, que gracias a nuestros patrocinadores, colaboradores, gracias a vosotros, a las personas, a los ilicitanos que nos estáis apoyando en esta jornada solidaria, se están amontonando, se están apilando aquí en la plaza de Baix. Hay que destacar que el Elche Club de Fútbol está de vacaciones, vuelve el próximo 27, el próximo lunes, para preparar ese choque contra el Granada. Ojo al Granada, que ayer en su partido suspendido o aplazado hace unos meses ganó al Atlético de Madrid por 2-1, con lo que se coloca ya con 22 puntos. Y el Granada, que ha huido de la zona roja, de la zona de descenso. El Elche, recordemos que gracias al patinazo, a la derrota del Alavés en casa del Villarreal, va a comerse los turrones, va a pasar la Navidad fuera del descenso por coeficiente de goles, pero tiene un arranque de 2022 realmente exigente. El día 2 de enero a las 4 y cuarto en el Martínez Valero, el Elche recibe a este Granada, que viene de ganar los últimos partidos, ha cogido aire el equipo de Robert Moreno. 4 días después, el equipo de Francisco juega los 16avos de final de la Copa del Rey en el Estadio Juegos Mediterráneos frente al líder de segunda, el Almería. Va a ser una prueba de fuego para los menos habituales de Francisco en la Liga. Y 3 días después, viaje de nuevo a la ciudad condal para enfrentarse al Español de Barcelona en Liga. Ojo, porque ya hay un corte ahí importante en la clasificación. Hay un triple empate entre Getafe y Elche, que están en permanencia, y el Alavés con 15 puntos en descenso, pero luego ya hay 5 puntos de diferencia con los siguientes equipos, con lo que o el Elche empieza a sumar puntos, empieza a ganar partidos, o se puede encontrar con una lucha de 5 equipos para solo 3 plazas, aunque queda todavía toda la segunda vuelta y un partido de la primera. Y no es un partido cualquiera, es el encuentro de arranque de año contra el Granada. Vamos a pasar por nuestros escaparates virtuales y enseguida vamos ya con la entrevista al presidente del Elche desde aquí, desde la Plaza de Baix del Ayuntamiento de Elche. En

decisiones arbitrales están perjudicando al equipo. Sí, bueno, la verdad es que llevamos una racha y, bueno, si empezamos a contar partido por partido, pues la verdad es que se nos han ido ahí unos cuantos puntos. Pues en esas decisiones, digamos, de tonalidad de grises que al final siempre se decantan en contra del Elche, ¿no? No creo que sea una situación particularmente contraria al Elche, pero sí que es una situación generalizada en los clubes de primera. Muchas veces se tiende, digamos, a no pitar en contra de los grandes equipos, entre otras cosas porque, bueno, los errores arbitrales contra los equipos contrarios tienen mucha repercusión, pero, bueno, desfavorecer a un equipo modesto como el nuestro, pues la verdad es que muchas veces tiene poca repercusión. ¿Ha llegado el Elche a poner una queja al comité de árbitros? No, realmente la queja, las propias redes, se hacen eco, digamos, de esa queja. En definitiva, sabemos que esas quejas no llegan a ninguna parte, puesto que el propio colectivo es consciente de que se nos ha perjudicado, porque al final son hechos objetivos y evidentes. Y, bueno, de lo que se trata en definitiva es de que en los próximos partidos pues no se cometen esos errores, ¿no? Desde la llegada de Francisco, ¿entendéis que con el nuevo entrenador el equipo ha mejorado? Sí, bueno, la verdad es que Francisco le mete al equipo un poquito más de presión y sí que es cierto quizá hemos pasado esos momentos que pasan en los partidos de indolencia o de... Él le ha metido ese punto de mala leche que meterle a los partidos, ¿no? Y entiendo que, bueno, que dentro de esa filosofía, cuando ha visto que el equipo peca de esa indolencia o de esa falta de mala leche, pues, bueno, ha recurrido al banquillo y los que han salido lo han hecho, pues, francamente bien. Entonces, hemos visto muchas veces que los revulsivos y los cambios que hemos visto en los partidos de Francisco, cuando han salido y han rendido. ¿Por qué va a terminar la primera vuelta? El equipo suma solo 15 puntos, podría llegar como máximo a los 18. ¿Por qué esta plantilla, en la que todos estamos de acuerdo que tiene mucha más calidad que la del año pasado, a estas alturas lleva menos puntos que la del año pasado? Bueno, son las circunstancias, ¿no? Que echamos la vista atrás y dice, bueno, esos dos puntos de Mallorca, el puntito de ese gol anulado a Guido contra el Alavés, o sea, al final empieza a sumar esos puntitos. El gol fantasma del Valencia. Sí, el gol fantasma del Valencia. Al final empieza a sumar y dice, bueno, pues son cuatro puntos que nos situarían en una situación muy distinta a la que tenemos ahora. Bueno, creo que salvando esas situaciones, pues bueno, y no dándose, digamos, esas decisiones, digamos, desfavorecedoras para el Elche, pues podemos estar en un punto mucho mejor del que estamos. ¿Estáis tranquilos en el club, viendo la clasificación cuando estamos a punto de llegar al Ecuador? ¿O da vértigo el verse ahí y pensar en cómo se salvó el equipo el año pasado? Bueno, desde el Elche estamos acostumbrados ya a convivir con esta situación, ¿no? Y realmente, más que nada, lo que más tenemos en cuenta es la imagen que da el equipo, ¿no? O sea, si vemos que el equipo es competitivo, que lo está dando todo y que al final, digamos, pues muchas veces los resultados son fruto del infortunio o de posibles errores arbitrales, pues al final llegas al convencimiento de que, bueno, de que esta situación es reversible. ¿Va a haber movimientos en el mercado invernal? Bueno, esto del mercado invernal es muy complicado, sobre todo es mucho más complicado que el de verano, ¿no? Básicamente, la dirección deportiva y el cuerpo técnico, lógicamente, sí que valoran pues las necesidades que tiene el propio equipo. Y después se tiene en cuenta otra circunstancia, y es que, bueno, hay que ver lo que tenemos y si lo que podamos atraer es mejor de lo que tenemos. Y muchas veces, pues bueno, te encuentras con que para atraer jugadores son jugadores que, bueno, que no compiten tanto, que no están en forma o que no están en una situación. Entonces, al final hay que valorarlo todo y es complicado. No hay tanto jugador ni tanto mercado como para decir, bueno, voy a traerme este jugador y mejora lo que tengo. Pero a día 23 de diciembre me imagino que ya se habrá valorado qué es lo que falta y qué es lo que sobra. Bueno, lo que falta, bueno, sí que tenemos pues algunas necesidades, ¿no? Pues bueno, más que nada por el tema de lesiones sobre todo en temas defensivos, pienso yo, es la idea generalizada, ¿no? Pero bueno, también hay que rastrear un poquito el mercado y ver exactamente qué hay mejor que lo que tenemos. Pero antes, dice el refrán que antes de salir, que antes de entrar dejen salir, ¿no? Sí. Habrá que dar bajas. Sí, lógicamente, pero bueno, para dar baja primero hay que tener más o menos concretado algún fichaje que consideremos que es beneficioso para el club y que realmente nos va a aportar más. ¿Y se va a dar de alta al chico este que está, es croata, José Antonio? A ver si me puede ayudar. Sí, es croata, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Es Benef o...? Es que ni me acuerdo, Paco, ahora te lo digo. Bueno, creo que ese es Benef, el croata que lleva entrenando desde principio de temporada, sí, pero que no tiene ficha. Sí, lo vamos a solucionar en este mercado de invierno, sí. O sea, que para darle de alta habrá que dar bajas. Sí, claro, habrá que verlo. Bueno, ¿qué esperáis del equipo en la segunda vuelta y sobre todo ya en el partido frente al Granada? Bueno, pues que esa mejora en cuanto a la competitividad, en cuanto a la imagen del juego, se traduzca también en puntos. Entonces, necesitamos más que el buen juego, la intensidad o la buena imagen, pues tenemos que puntuar, tenemos que sacar puntos como sea. Habéis puesto en marcha la campaña de abonos, no de la segunda vuelta, sino de media temporada, porque también incluye el partido frente a la Granada, que todavía es de la primera vuelta. Sí, ¿no? Sí, ¿qué sí. esperáis de esta campaña de abonos? Bueno, que la gente se anime, que vea que efectivamente tenemos un equipo en primera, que hay que disfrutar del equipo en primera y que bueno, que tenemos, vamos a recibir en esta segunda vuelta de equipos en el Martín Valero, equipos de primer nivel. Entonces, bueno, si quieren realmente disfrutar de su equipo y ver, digamos, la imagen y alguna victoria que podamos dar contra esos equipos de primer nivel, se lo tienen que sacar. ¿Os marcáis un objetivo? Porque recuerdo que la primera campaña pensabais en 20.000, luego al final se quedó en 14.000, creo que está ahora mismo. ¿Pensáis un objetivo de aficionados que se puedan terminar de comprar el abono? No nos fijamos más que nada por la situación sanitaria a nivel general. Estamos viendo que los niveles de contagios están aumentando y yo entiendo que la gente pues bueno tenga miedo y tome sus precauciones. No, señor, fija, más que nada, lo que hemos pensado, más que fijarnos un objetivo, es facilitarle a la gente la posibilidad de acudir al fútbol a un precio asequible. En ese sentido, ¿tenéis noticias de la Liga de Fútbol Profesional en torno a la cantidad de contagios que está habiendo? Si puede haber, si se ha modificado algún protocolo, tanto a nivel de jugadores como incluso de público. La gente nos pregunta, ¿se va a poder entrar a los estadios? Porque hay otros países, por ejemplo en Alemania, la Bundesliga, que está prohibido ya. Bueno, la Liga, con carácter general, sí que ha establecido, ha fijado nuevas medidas con los jugadores. Básicamente, bueno, pasar pruebas todos los días, el tema de vestuarios, de la limitación en cuanto al uso de vestuarios, etc. En cuanto al público, sabemos que la Liga es partidaria de que las restricciones sean mínimas. Y a nivel sanitario, puesto que en definitiva eso va a depender de la Consejería de Sanidad, yo creo que la idea generalizada es que el público siga yendo a los estadios. La experiencia nos ha dicho de que no queda constancia ninguna de que se haya producido contagios dentro del estadio. Es un espacio abierto, generalmente las personas que acuden son convivientes, con lo cual, pues bueno, en definitiva, yo creo que restringir el acceso a los estadios hoy día, conforme está la situación, creo que no procede. ¿Cuál es el objetivo del Elche en la Copa? En la Copa, bueno, pues seguir jugando y compitiendo hasta donde lleguemos. Realmente nuestro primer objetivo, lógicamente, pasa por la Liga. Pero bueno, sí que sabemos que la Copa algo nos aporta. Meter a esos jugadores que no juegan tanto en los partidos de Copa, pues que sigan manteniendo ese ritmo competitivo, que sigan demostrando o llamando a la puerta de la titularidad. Y bueno, en cierto modo, pues sí que nos ayuda bastante. ¿Habrá en 2022 ya proyecto de la Ciudad Deportiva, más que proyecto realidad de Ciudad Deportiva? Bueno, está casi todo más o menos ultimado. Lo que hay que materializarlo, ¿no? O sea, se trata de las distintas alternativas que hay, pues están sobre la mesa. Y bueno, yo creo que en próxima fecha ya tomaremos las decisiones correctas para, digamos, ejecutarlo. ¿Pero hay ya algún candidato fijo, algún terreno que digas, va a ser este? Bueno, fijo no, pero hay dos o tres alternativas y tenemos que optar por una.

del corazón de estos tres patrimonios que tiene esta maravillosa ciudad. Saludamos ya a la máxima autoridad de esta ciudad, que es don Carlos González. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Permíteme que te tutee, porque en esto del deporte nos tuteamos mucho. Por supuesto, encantado. Bueno, Carlos, me imagino que también serán días para vosotros con mucha vorágine, con mucho trabajo y sin parar. Bueno, efectivamente, estos días navideños, por una parte, uno siempre tiene la sensación de que cuando finaliza el año quieres dejarlo todo resuelto, quieres dejar todos los asuntos, el mayor número posible de asuntos cerrados y encauzados, y eso acelera la actividad. Y por otra parte, junto a ese factor que creo que nos pasa absolutamente a todos, está la actividad propia de la Navidad, la personal y la social e institucional. Así que se produce una acumulación de factores que hace que estos últimos días del año sean muy intensos, pero también muy agradables, hay que decirlo. ¿Cómo pasa el alcalde de Elche, que es una persona pues como tú y como yo, cómo pasa las Navidades, Carlos González? Bueno, pues exactamente igual que la inmensa mayoría, en casa, tranquilos, disfrutando de las cosas sencillas y normales, aprovechando para disfrutar de la ciudad, porque muchas veces la vorágine del día a día permite pocas cosas, así que aprovechar estos días para dormir un poco más, descansar un poco más, que creo que no viene mal a nadie, para pasear, para hacer deporte, para tener la oportunidad de retomar el contacto y el reencuentro con personas a las que a lo largo del año tienes dificultad para ver, así que bueno, con absoluta normalidad, como la inmensa mayoría, disfrutar de unos días de descanso, de alegría, de familia, de reencuentros. ¿Le queda tiempo al alcalde de Elche para ir a ver los partidos del Elche y otros deportes? Está en las previsiones. ¿Y se cumplen las previsiones? Se lo decía hace unos instantes fuera de micrófono al presidente del Elche Club de Fútbol. Le he dicho, quiero ir a ver el Elche-Granada, me apetece, porque hace ya varias semanas que no he podido ir a presenciar ningún partido del Elche Club de Fútbol. Y en estos días, pues la verdad que sí, apetece ver al Elche. Y además me gustaría mucho verlo ganar y verle ganar al Granada, porque tiene una significación importante en términos históricos y también en términos de la liga en la que nos encontramos, de presente. Efectivamente, en términos clasificatorios también. En Navidades el alcalde de Elche también hace deporte o desconecta totalmente. Bueno, pues vuelvo a la expresión de antes, está en las previsiones y quiero cumplirlas, y quiero cumplirlas. Sí, bueno, es decir, una de las cosas a las que quiero dedicar estos días en los que vamos a tener menos actividad y que son días de descanso es hacer un poco de deporte, es aprovechar que parece que el clima nos va a acompañar, no va a hacer mal tiempo, para disfrutar de nuestro término municipal corriendo. Así que sí, voy a ver si en estos días podemos retomar las carreras y disfrutar de esos parajes que tiene nuestra ciudad, que son auténticamente extraordinarios. Antes le preguntaba al presidente Elche y te lo pregunto a ti, ¿cuán importante es que el Elche siga en primera división, no solo para el Elche y para su afición, también para la ciudad? Desde luego, yo creo que tenemos que ser conscientes de que, bueno, para los aficionados del Elche Club de Fútbol, el Elche es importantísimo, es, como se dice tantas veces, un auténtico sentimiento, hace que se vivan emociones intensísimas, eso lo es para los aficionados. Y creo que eso tiene un gran valor, porque hay muchos aficionados del Elche Club de Fútbol de todas las edades en nuestra ciudad, pero para la ciudad, para la imagen de la ciudad, para la visibilidad nacional de Elche, el Elche Club de Fútbol es importantísimo porque nos aporta una gran visibilidad, hace que estemos presentes en los informativos de las principales cadenas de radio y de televisión y también en los periódicos del país. Por lo tanto, todos los días se habla en España de fútbol y se habla fundamentalmente de fútbol de primera división. Y estar en la élite, estar en la primera división, competir con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, etcétera, pues nos da visibilidad nacional y eso es importante para una ciudad que para una ciudad que tiene bienes, servicios, productos, para una ciudad que comercializa calzado, que tiene una vocación turística ineludible, para una ciudad, en definitiva, que necesita hacerse ver. Por lo tanto, Elche es importantísimo, sin entrar en los recursos que genera, en los recursos directos que genera estar en primera división, no solo para el club, sino de forma inducida para la ciudad. Solo hablaba del efecto imagen de la ciudad. Aparte hay un efecto socioeconómico inducido ineludible, ¿no? Cada vez que hay desplazamientos a esta ciudad de otros clubes, eso genera una actividad asociada muy importante. Por lo tanto, creo que es muy valioso para la ciudad en su conjunto que el Elche Club de Fútbol esté en primera división, que esté en la élite del fútbol nacional, y tenemos que hacer fuerza para mantenernos. Pues mira, me das paso a la próxima pregunta. Como aficionado, ya no como alcalde, sino como aficionado del Elche, primero, ¿crees que nos vamos a mantener? Y segundo, y va ligado a ello, ¿qué te parece la plantilla de este año? Vamos a ver, tenemos que creer en que vamos a permanecer en primera división. Yo creo que se dan las condiciones necesarias para que el Elche se mantenga en primera división. El club en general, el equipo en general, está jugando bien. Iba a decir, el club ha hecho bien los deberes. El equipo está jugando bien. Es cierto que falta algo. Ese algo a veces es un poco de suerte y a veces es un poco de objetividad y buen hacer arbitral. Unas veces es lo uno, otras veces ha sido lo otro. Alguna decisión arbitral acertada nos pondría o nos hubiera situado en la tabla en una situación mucho más cómoda que en la que estamos. Pero bueno, dicho esto, que es circunstancial, yo creo que la tendencia no es mala, que con estos nuevos aires que ha traído el nuevo entrenador, parece que hay un brío más intenso en el equipo, hay una buena plantilla y bueno, se dan las condiciones para seguir compitiendo, para seguir disputando y para que el club se mantenga y el equipo se mantenga en primera división. Y la afición tenemos que estar ahí apoyando. Termino, Carlos. ¿Qué mensaje mandarías a toda la ciudadanía en estos momentos en los que hay que llevar mayor cuidado, extremar las precauciones con el tema de los contagios que van a más? Un mensaje de doble vertiente. Por una parte, en Navidad hay que disfrutar de las cosas que nos ofrece la ciudad y este periodo, ¿no? Disfrutar de la ciudad, disfrutar de la familia, disfrutar de las relaciones, de la amistad, etcétera. Creo que hay que vivir intensamente, pero en este caso tenemos que hacerlo con precaución, porque todos somos conscientes de que estamos viviendo unos momentos extraordinariamente complejos. Hay un número muy elevado de contagios en nuestra ciudad, en nuestro entorno en general, y eso exige no solo que sigamos a rajatabla, al pie de la letra, todas las exigencias y todas las recomendaciones, sino que seamos precavidos, que adoptemos todas las precauciones que estén en nuestra mano para evitar contagios. Por lo tanto, esa doble vertiente es disfrutar, pero hacerlo con precaución, hacerlo con la máxima responsabilidad. Vivir intensamente, pero con mucha responsabilidad. Pues con ese consejo nos quedamos. Carlos González, alcalde de Elche, os deseamos a toda la corporación municipal y a ti especialmente y a toda la familia unas felices fiestas, una feliz Navidad. Muchísimas gracias, igualmente para todo el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias, Carlos. Pues con el alcalde de Elche, con Carlos González, vamos a ir poniendo el punto final, no sin antes pues darle paso al alma de la fiesta, a nuestra compañera Rosa Lucas, que hay que decir que, que hace ya, pues no sé si fueron 20 años cuando se creó este Sole Navidad, que nació precisamente, el germen nació de su cabecita, y este Sole Navidad pues se hace en buena parte también gracias a ella. Así que te cedo el testigo para ir poniendo el punto final. A ver, almas, hay un montonazo de almas en esta casa que nos han ayudado. Además, te voy a pedir, Paco, mira, voy a aprovechar que estamos terminando. Sí. Te voy a pedir que dejes lo que estés haciendo, que mires debajo de la mesa. Sí, vale, sí. Hay un gorro de Papá Noel. Muy bien. Venga, ala, pues te vienes con el que es de tu tamaño. He tenido que buscar mucho, también te lo digo. De 3x3. Sí, de tu tamaño, te lo pones y te vienes aquí conmigo, que vamos a despedir el programa. Venga, ya. Ah, ya. Mira, claro, que ¿tú qué te crees? A las 2 hay que terminar y son... Vale. Son menos... Ah, nos quedan 5 minutos. Claro, José, buenos días, José. que está ahí calladito, poniendo música, nuestro DJ. Venga, vamos a acercarnos para decirle algo a José. Yo, de todas formas, perdóname, pero yo quería hacer hincapié antes de nada. Claro, si lo vas a hacer. El gorro, sí, pero es que yo de cabeza no me lo sé todo. Entonces, llévate el papel. Tengo la chuleta aquí. Llévate el papel. Me llevo el papel, venga. Claro, venga, José, ¿qué tal ha ido todo? Muy bien, no quiero abrirme mucho el micro porque si no se acopla. Vale. Pero muy bien, muy bien, muy orgulloso, muy contento de cómo ha respondido la sociedad ilicitana un año más en esta nueva edición de Sol y Navidad con un montón de kilos de comida para los más desfavorecidos y para ayudar pues a que los ilicitanos que menos suerte tienen pues pasen un poquito mejor estas fechas tan señaladas, las Navidades. Te lo he preguntado al principio del programa y has dicho que era más fácil el partido del Elche, las retransmisiones. ¿Sigues pensando lo mismo? Los partidos son más fáciles, sí. Sí, un poquito más fáciles. Bueno, gracias, gracias José Antonio, otro de los compañeros que ha estado todo el tiempo aquí. Bueno, y también quiero agradecer, no sé si lo hemos dicho, Víctor, uno de los, es Víctor, ¿verdad? Uno de los técnicos que está por ahí escondido, lleva todo el día ahí a la sombra, en un rinconcito así, y porque está también entre otros muchísimos compañeros, es que es nuevo, entre otros muchísimos compañeros, Salva Campello también está aquí toda la mañana, bueno, pues intentando que todo salga, pues espero que haya salido todo muy bien, pues los que estamos haciéndolo no nos damos cuenta, luego ya nos diréis. Bueno, ¿qué te parece? Si me pones el micro hablo. Vale, gracias. Parece nueva. Pues me parece una maravilla el poder ver estos cientos de kilos de comida y desde aquí darle la enhorabuena a todas las personas, sean colectivos, sean individuales, a todos los ilicitanos que han tenido a bien traernos, acercarnos todos estos kilos de comida. Es una auténtica maravilla y desde luego desde aquí nuestra consideración y les damos un trocito de nuestro corazón a ellos y también, lógicamente, con la colaboración de la Concejalía de Derechos Sociales, a nuestros patrocinadores Neurona, Pantatronic, La Llaguna, Restaurante Parres, Grupo Paredes y Madecor, también a todos nuestros colaboradores como Grupo Serrano Automoción, Ferroquey La Llave, Club Deportivo Squash, Supermercados VS, al Ayuntamiento de Elche, por supuesto, a Costa Carpa, al Centro Comercial Aljub, al Corte Inglés y al Elche Club de Fútbol. Y no me quiero dejar, por supuesto, pues a todas las personas, al grupo humano que formamos esta casa, desde Luis Torres, pues pasando por Salvador Campello, Manuel Sola, Antonio y Pepe Torres, Víctor Martín, Chema, José María Rubio, Paco Correal, Antonia María Torres, por supuesto también a Maite, a todos los locutores, los que han podido estar hoy aquí, Antonio, Rosa, José Antonio, a Ros, que está desde casa pues escuchándonos o viéndonos con el tobillo en alto, por supuesto a todo el departamento comercial, a Sildavia Music y a Fran, su alma mater, y a todo su magnífico equipo. En fin, sé que me dejo a alguien, le pido perdón, pero desde aquí a nuestro cámara, que no me acuerdo el nombre, Javier, ahí lo tenemos, el que me está enfocando ahora, sin duda el mejor cámara que tenemos en estos momentos aquí. Chema, que también está toda la mañana en el control. He dicho Chema y José María Rubio, doble. Te apunto, me han dicho que hay tonelada y media de alimentos aquí. Esta gente de Conciencias de tiene muy buen ojo y dice... Nos hemos superado en 500 kilos, porque el año pasado eran 1.000. O sea que 1.500 kilos de comida, mil gracias otra vez a todos los que lo habéis hecho posible. Y otra cosa, había gente que preguntaba que dónde que había que echar la papeleta para llevarse el coche. ¿Qué hacemos con él? Este maravilloso Volvo XT40 100% eléctrico que ha estado acompañándonos durante toda la retransmisión. Mil gracias a Grupo Paredes Automoción por cedérnoslo y aquí ha estado como un campeón estoicamente aguantando el no chaparrón. Afortunadamente nos ha respetado hasta la lluvia, puesto Vicente Bordonado una capota y no ha caído ni una sola gota. Que no se nos olvide que han estado estas dos personitas también toda la mañana con la furgoneta solidaria recorriendo la ciudad, recogiendo alimentos y bueno, pues si es que se lo pasan muy bien. Teresa, Fernández, Paco Correal, bueno, ¿qué tal la experiencia? Rápido, sí. Tengo la garganta mal de verdad, Qué típico, ¿verdad? Venga. Es mentira, es... Uno no quiere hablar y esta no se quiere callar. Rápido, darme una pincelada, ¿qué tal hay? Ha ido muy bien, nos lo hemos pasado súper bien yendo a esos 5 puntos de venta a recoger todos los productos que nos han dado. Y si quieren verlo, aquellas personas que nos están viendo en la tele, pues que esta tarde en Día a Día tenemos ese resumen, ¿no, Paco? Sí, sí, a las 9 menos cuarto en Tele Elche. Paco es cámara, se nota. Venga, Salvador Campello, ven para acá conmigo. Paco Gómez, ven para acá. José Antonio, no puedes, lo siento. Así despedimos el Sol y Navidad de hoy. Muchísimas gracias a toda la ciudad de Elche, a todos los colaboradores, a todo el equipo, como ha dicho Paco Gómez. De verdad que se sientan orgullosos porque han formado parte un año más de algo muy bonito, de este Sol y Navidad en el que hemos recogido muchísimos alimentos que espero que, bueno, pues ayuden a muchas personas a pasarlo un poquito mejor, no solo en las fechas navideñas, sino en futuras fechas. Muchas gracias. Despedimos. Nos vamos, que paséis gracias. Unas felices fiestas. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Adiós, feliz Navidad. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.